Es un gusto, amigos oyentes, el poder compartir con ustedes la labor que desarrolla Radio La Tacunga en sus diferentes espacios informativos, musicales, educativo, cultural. Justamente, amigos, estamos en la semana de celebración de los 5 años de trabajo de La Voz de un Pueblo en Marcha. Esta semana la hemos denominado Semana Cultural, quinto aniversario de Radio La Tacunga, en la cual estaremos compartiendo un programa especial producto de la iniciativa del personal que labora en las distintas programaciones y de paso valga la oportunidad para invitarles a que nos escuchen. En este día hemos invitado a Marcelo Venegas, quien es el responsable del programa Cantos de América, que se lo difunde los días sábados desde las 13 horas 30 hasta las 15 horas y los domingos desde las 9 horas hasta las 10 horas. Él será el encargado de darnos a conocer una ligera síntesis de este programa. Vamos por los 4 años ya. Se inició el programa como Cantos de América en un mes de diciembre, me parece. No estoy al tanto prácticamente. Pero el programa inició ya un poco antes, desde el mes de octubre, en que hicimos un acuerdo en ese tiempo con el padre Osvaldo Velasco. Y antes de eso, antes de que el programa naciera como Cantos de América, existía una programación de música latinoamericana que se transmitía desde las 9 de la mañana hasta las 10. Y en ese tiempo, pues yo vine a Radio La Tacunga y prestaba, diríamos así, mi contingente en el escogitamiento de canciones. Luego ya iniciamos por salir por la radio y ahí fue cuando poco a poco fuimos nosotros también cogiendo el micrófono y saliendo al aire. Luego se trató ya de que este programa tenga una personalidad y una identidad propia, entonces buscamos ese nombre y se lo puso Cantos de América. Durante estos 4 años fue el periodo en el que se trabajó por el desarrollo y difusión cultural de grupos folclóricos. Prácticamente se enfocaron ya temas de carácter cultural y sus necesidades. Los grupos venían a participar directamente acá en Cantos de América, en esta emisora, en directo, y desde aquí lanzaban sus deseos de que las instituciones los ayuden para seguir. Asimismo venían los grupos a manifestar que desaparecían por la falta de ayuda. Posteriormente, de esta etapa que no podríamos decir ha culminado, sino que sigue, seguimos todavía clamando ayuda para aquellas organizaciones, para aquellos grupos que nacen, se ha comenzado a dar un enfoque de carácter social, podríamos decir, valiéndonos de la cultura, y hoy tenemos prácticamente 3 facetas en que podemos resumir el trabajo de Cantos de América. Uno netamente cultural, que tiene que ver con la difusión, resumen de actos culturales que se realizan, la participación de instituciones así como de agrupaciones. La otra, el enfoque de problemas de carácter social, como es de conocimiento del público, y la otra podríamos decir que es de carácter de difusión turística, que generalmente se lo hace los domingos para que conozcan los diferentes lugares de la provincia del país. Una de las necesidades que tiene este programa y que siempre tendrá el programa es la participación activa.